Piensas, luego estorbas. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Nos reímos de los elefantes balanceándose en la tela de la araña. ¿Y quién ha traído esa canción? No tengo ni idea, pero no sé. Ay, si alguien perverso. Y no sé si eso les dará mucha pista a la gente del tema de esta tarde. No lo sé. Esto es Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía o para subirse a una tela de araña. Y de lo que vamos a hablar hoy es de un libro que acaba de publicarse que se llama Decálogo de prácticas culturales de código abierto, que me ha llamado la atención, tiene muy buena pinta, y pone en la web que es un libro que se ha escrito de forma colaborativa. Dice que para escribirlo se han juntado personas que están vinculadas a proyectos culturales basados en principios relacionados con el código abierto. Y luego he leído también por ahí que esta gente, para escribir este libro, se juntó durante 4 o 5 días en un caserío de Segura, y de repente me he acordado que vosotras, allá por finales de enero, os fuisteis a un caserío de Segura, y he pensado, sería para hacer esto, ¿no? será el Oye, mismo. Oye, pues ahora que lo dices, a mí me suena que estuvimos en un caserío de Segura escribiendo un libro sobre prácticas culturales de código abierto. ¿Va a ser que sea el mismo? Puede ser. Quizás hay dos. Quizás hay dos, pero también es un poco de casualidad, ¿no? ¿Alguien ha traído el libro? Pues... Vamos a mirar el libro a ver si es ese. Bueno, pues mi nombre es Susana Serrano, soy investigadora cultural, trabajo en diversos ámbitos culturales, en centros de arte, ahora mismo en el Centro de las Artes de Sevilla, también gestiono algunos proyectos independientemente. Ahora mismo estamos en una casa rural en Donosti porque estamos desarrollando un proyecto que sigue la metodología Booksprint y lo que queremos es escribir un decálogo de prácticas culturales de código abierto o abiertas o que, bueno, se relacionan con otras maneras de hacer y otras metodologías. Un booksprint es una metodología que consiste básicamente en escribir un libro colectivamente en un muy breve espacio de tiempo, máximo 5 o 6 días. En este caso nosotros lo hemos hecho un poquito más expandido porque somos 12 personas y además hemos abierto un poco el proceso a una participación externa a través de las palabras clave, pero básicamente es eso. Pues ahora yo creo que estamos en un momento muy importante porque creo que hemos pasado la fase más difícil, que era llegar a un mínimo de acuerdo sobre lo que vamos a hablar, la estructura del libro y cómo se va a repartir o organizar el trabajo internamente, que es bastante difícil porque somos muchos y porque además era muy difícil la tarea de elegir unas ideas y no otras. Pasamos directamente a coordinar y luego ya vemos la estructura. Directamente. Yo creo que, a ver, esto no va a salir instantáneamente ni fácil y a lo mejor no es un punto de partida, pero sabemos que es imprescindible que los capítulos tengan consistencia. Consistencia quiere decir una estructura mínimamente equivalente. Andamagio, todo esto. Yo veo como mínimo que tiene que haber probablemente una contextualización del término, una situación en sus antecedentes, un desarrollo en su contexto y tal. Y insisto, porque es súper pesado, casos de estudio, ejemplos. Pero eso lo dijimos ayer. Vale, por eso estoy diciendo, a ver si no saltáis un poco. Es por organizar. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Vamos a hacer ese trabajo que yo creo que es fundamental? ¿O directamente pasamos a distribuirnos las coordinaciones? Esto es lo que estaba intentando decir. O sea, creo que sería muy útil, como mínimo, no propongo para nada hablar dos horas sobre ello. No. O sea, hacer una lista de puntos que dijera, vamos a asumir que la estructura interna de un capítulo... Soy Maite Fernández y estoy trabajando en el proyecto Tabacalera, un centro cultural que se quiere impulsar en San Sebastián, Donostia. Estamos en el pueblo de Segura, a 50 kilómetros de Donostia, en la provincia de Guipúzcoa, en el caserío Ondarre. Hemos venido aquí, un grupo de 12 personas, para enfrentarnos juntos y juntas a un mismo desafío, escribir un libro en 5 días. Un libro que a priori se plantea como un decálogo de prácticas culturales de código abierto. Hoy ha sido un día duro, pero importante, que era el identificar tareas y repartirlas. Ahora mismo toda la gente tiene una tarea entre manos, una división de tareas, y las contrastaremos a final del día de hoy. Por favor, la comida me los piques de la comida, me los en la comida me pasé los piques y hacemos el este, ¿vale? Somos fans de los gatos. El intercambio de los piques. Quería comentaros el tema de presupuesto, cómo vamos, qué presupuesto teníamos y demás. Yo voy a ir directamente. Es un gato. Es un gato. Tiene dos orejas, dos ojos. Negro, ya te siento. Bueno, seguimos. Gatos, perros. También hay ovejas, ¿eh? Estamos en el campo, hay arañitas. Después os cuento una cosa muy bella. Hay unas ovejas preciosas fuera también, muy lindas. Perdón. de presupuesto, lo que en origen presupuestamos fue para todo este buque Spring eran 18.000 euros. Soy Marta, Marta G. Franco, y creo que me han invitado a venir aquí porque tengo experiencia en prácticas culturales en centros autogestionados y por un poco la visión desde el mundo no profesional. Y totalmente amateur y tendente a la autogestión, lo cual no quiere decir que sea estancado. Estamos en una locura que consiste en encerrarse en una casa para intentar escribir un libro en 5 días en algún punto del centro de Euskadi, que no sabemos muy bien ni dónde está, porque nos metieron en una furgoneta y nos enterraron aquí. Hoy ha sido el día duro en el que nos hemos sido conscientes de que íbamos a escribir un libro, porque hasta hoy hemos estado intentando pensar juntas la estructura y tal, y hoy ha sido el primer momento de enfrentarse a la página en blanco. Está siendo aún, estamos en ese trance de intentar poner en marcha, de echar a andar los capítulos que queremos escribir. Ensayo error. ¿Puedo contribuir ¿Puedo contribuir a mediación? No, coordinas tú. Ya está. ¿Eres la prime? Oye, ¿por qué habéis tirado JTL al suelo? ¿No te gusta ningún otro? Ese es que más me gustaba, pero vamos. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a ir viendo. Que solo se haya una persona ahí porque ensayo y error. Carmen y Susana, Carmen y Susana. Vamos viendo. ¿Cómo que vamos viendo? No vamos viendo. Tiene que salir una coordinadora, es que si no soy Jaron Rowan y soy seguramente algo parecido a un investigador cultural. He trabajado mucho tiempo en Mi Producciones, empresa y proyecto al que soy uno de los co-socios fundadores. Nos hemos dedicado a trabajo sobre todo de producción y gestión e investigación cultural en temas de economía y cultura y políticas culturales. También soy miembro del Free Culture Forum, un grupo de activismo e investigación sobre problemas derivados de propiedad intelectual, modelos jurídicos y formas de trabajar en la sociedad red. Y aparte, pues me dedico un poco a dar clases y a trabajar, escribir y hacer cosas de estas. Estamos en un book sprint, que es una idea bastante loca, que es intentar juntar a un grupo de personas durante un par de días para escribir de forma acelerada un libro. Entonces, por alguna extraña razón, todos hemos aceptado el reto y estamos viendo si somos capaces de articular nuestras cabezas, cuerpos e ideas en algo parecido a un libro. Hoy ha sido un día, yo creo que bueno, en el sentido en que hemos llegado a un mínimo común que nos ha permitido a cada una encontrar un sitio de cierta autonomía para empezar a trabajar de forma separada, sabiendo que hay un consenso, ¿no?, así de mínimos y una estructura marco general en que todos aceptamos o todas esas reglas las hemos tomado ya como válidas. Y ahora estamos, pues eso, dándole un poco al cerebro para encontrar respuestas y alternativas. Y escribir. Bueno, pues sí que era el batiburrillo lo que oíamos, ¿no? Un montón de voces, de gente con sonidos de fondo. A la que hablaba al principio era Susana Serrano, que parece ser que es la que tuvo la iniciativa, la propuesta, sí, ¿no? La que lanza la propuesta, ¿no? Sí. Y aunque lo han mencionado, no estaría mal que nos contarais más. O sea, que hay varias personas que dicen es otra manera de hacer un libro, una forma acelerada, dicen, de escribir un libro colectivamente, pero si nos contáis un poco cómo arranca esto y cómo es ese primer día o tal, esto que dicen, ese primer día que fue duro, porque claro, son muchas preguntas eso. Es verdad, perdón. El book sprint, según tengo entendido, es una metodología para escribir un libro de forma acelerada. Consiste en que todas las personas que escriben el libro conviven, o sea, están en un mismo espacio durante 1, 2 o 3 días, y que yo sepa se viene a utilizar para escribir manuales técnicos. Como por tutoriales, ¿no? Como tutoriales, eso es. Por ejemplo, un tutorial sobre el lenguaje de programación. Ajá. Entonces se distribuye el trabajo. Nuestro caso era muy diferente porque, sin desmerecer los contenidos de un tutorial, que son súper complicadísimos, quizá es más sencillo el dividir los capítulos y el que cada, o sea, el dividir el trabajo. Que una persona escriba un capítulo y la siguiente, porque la persona que escribe el capítulo 2, como conoce el lenguaje de programación, más o menos sabe lo que se va a escribir en el capítulo 1. Uh-huh. En nuestro caso, como el propio concepto de prácticas culturales de código abierto, cuando parte del trabajo era conceptualizarlo, pues fue mucho más complicado. Bueno, no sé si fue más complicado porque yo nunca he estado en un book sprint de los otros y ahora parece que diga que lo nuestro fue guay y lo otro no mola. No, no, ni mucho menos, ¿no? Quizá, digamos, fue distinto y fue muy, muy interesante. La verdad es que fue... Yo estuve como espía y fue muy... Fue muy interesante porque era como ver a un montón de gente bailando mientras pensaba, intentando... concretar cosas para un capítulo de un libro, ¿no? Entonces era interesante. Y el tema de que decían que había sido un día muy duro, que está relacionado con lo que plantea Marga, porque en principio los contenidos del libro no estaban claros. Si tú haces un tutorial de lenguaje de programación, no sé, porque no sé muy bien lo que... Pero yo me imagino un tutorial de un programa para editar audio, por ejemplo, pues hay como unas partes y unos conocimientos básicos que tienes que tiene que haber sí o sí en un tutorial, unas cosas que hay que explicar. Pues en un decálogo de prácticas culturales de código abierto ni siquiera había un acuerdo previo de qué significaba eso, si se tenía que llamar así o no, sí. ¿No? Sino como que el propio proceso se había ido construyendo poco a poco y para delimitarlo y para explicarlo a la gente que estaba y a la gente que colaboraba también de manera externa, pues se le había ido poniendo nombres a las cosas, pero que luego había que perfilar. Sí, o sea, el propio título de... Decálogo de prácticas culturales de código abierto, menos las palabras de y la palabra de, las otras palabras todas se discutieron mucho. Porque sí. La palabra decálogo se discutió mucho, práctica cultural también, y de código abierto también, porque había propuestas de llamarlo de cultura libre, en lugar de cultura de código abierto, y bueno, había mucho a matizar. La idea del libro surge de las propias personas, de esas personas que hemos visto que hablan en el audio y otras más que no salen ahí, cuando quieren practicar esa cultura de código abierto y tienen que ¿cómo se dice? Formular proyectos o hacer negociaciones con instituciones que no entienden de lo que se quiere hacer o no entienden de lo que se está hablando porque tienen otros criterios. Y el objetivo del libro era que todo el mundo saliéramos con una idea más clara de cuáles son esas prácticas y también, o sea, hacia las personas autoras y también hacia quienes diseñan y planifican, no, quienes programan prácticas de culturales de código abierto, quienes tienen que aprobar presupuestos, claro. Quienes tienen que entender, pues, por qué, yo qué sé, por qué tal cosa, tal actividad no puede terminar a las 8 en punto, porque tiene que terminar cuando se acabe. Y por tanto el conserje se ha de quedar a cerrar o no, o te ha de dar la llave, bueno, esas millones de pequeños detalles, pero que hacen que al final las prácticas culturales no sean como tú quieres. Y el libro era pues ese ensayo de poner en palabras ideas, pero que no, que el propio proceso de escribirlas nos ayudó a aclararlas, y que como es un libro de código abierto que está en una versión online, pues que cualquiera puede, de hecho tiene algunos aspectos inacabados por la premura del proceso, pues lo que sería interesante es que a base de personas que lean, comenten, se llegue a poder conceptualizar mejor qué es una práctica cultural de código abierto. Claro, es que es como un punto de partida, ¿no? Es que quizá el objetivo era muy... como muy grande, ¿no? Porque de alguna manera había como tres tres ejes, ¿no? Tres ¿cómo se dice? Cuando destinatarios, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera, lo que se quería es en estos momentos donde la cultura, todo es cultura, ¿no? Y se habla tanto de participación y se habla tanto de comunidad y se habla tanto de, yo qué sé, de un montón de cosas que al final las palabras pierden el significado, pues entonces explicar esas prácticas culturales que muchas veces las personas de a pie no se entienden muy bien qué es eso del arte moderno, del arte contemporáneo, del arte, ¿no?, que está en los centros culturales, explicar a esas personas un poco qué es lo que se hace y qué sentido tiene ese tipo de procesos y que eso se financie desde lo público, de alguna manera. Explicar a las propias instituciones que como que tienen unos horarios y una rigidez, pero que a la vez en sus memorias quieren meter ciudadanía y participación y todas esas palabras que quedan tan bonitas, y también cómo explicar y legitimar esas prácticas y darles el valor que tienen. Y por otro lado también encontrar colegas, ¿no?, que de alguna manera se pueda explicar y compartir los usos para explicárselo a quien lo hace, ¿no?, que se lo está inventando. Personas que está participando en este book sprint. En el book sprint aquí estamos 12 personas más otras, escribiendo un libro durante 5 días todas juntas en una casa en Gipuzkoa, en Segura. Lo escribimos siguiendo la metodología book sprint que inventó, ¿cómo se llama?, Adam Hyde. Y la creo para hacer manuales de programación. Nosotros estamos aquí para escribir un libro sobre prácticas culturales de código abierto, que es distinto de escribir un manual de programación, muy distinto. Y creo que lo estamos acusando un poco. Tendríamos expectativas súper elevadas, que creo que no son realistas, estando yo dentro del proceso, porque en 5 días no se puede hacer lo que hubiese sido interesante hacer. Creo que esas expectativas de haber estado yo fuera tendrían que ver con proponer un punto de vista común y unitario, igual, sobre la filosofía del código abierto aplicado a lo cultural. Creo que eso es lo que teníamos que haber hecho. No es lo que estamos haciendo. Me refiero al punto de vista sintético y unitario. Es decir, intentar, imaginémonos, y ya te contesto un poquillo la pregunta y ahora te hablo de otra cosa, ¿no? Imaginémonos que este trabajo que estamos haciendo ahora ya está hecho. ¿Qué sería la fase siguiente? Sería, si realmente tuviéramos un tiempo ilimitado para escribir este libro, ¿no?, pero con ciertas pautas. Bueno, pues primero empezamos por con un poco de materiales, ordenarlos, desarrollarlos, pero luego lo interesante de un libro es que tenga una tesis, ¿no?, que tenga un hilo conductor, que tenga una propuesta. Creo que eso es lo que nos falta y eso es lo que hemos esperado desde fuera. Quizás tenemos que aclarar mucho que no, que este libro no aporta esto. ¿Tú crees que sí lo aporta? Es que no sé qué saldrá del libro cuando esté. A lo mejor sí hay una tesis y no la estamos viendo. Sí, Sí, pues eso es una posibilidad. Pero, vamos. Pero igual, pero claro, que hay una tesis que no estamos viendo. Es que bueno, esa tesis no es. Es una especie de producto derivado de la acumulación, pero que no sea intencionada. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo termina esto y qué nos encontramos al final. O sea, como redecorar un cuarto y de repente entrar a mirarlo, ¿no? Y decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué he hecho aquí? Pues también nos podéis contar qué es esos sonidillos que oíamos al principio de este audio. Ese paisaje sonoro con el que se abría. Sí. Pues es, se oía una cafetera. Gluc, gluc, gluc. Y se oía, sí, una cafetera de esas eléctricas que hacía un café de aguachirri. Que no. Pero llega a categoría de café. No llega a categoría de café. Pero el sonido es lindo. Y se oían pasos. Toc, toc, toc. Bueno, más o menos. Cloc, cloc, cloc. Porque estábamos en un caserío. Y entonces toda la parte de arriba, la buhardilla del caserío, era un espacio diáfano con subespacios hechos con mesas y con sillones, todo de madera, y era como el espacio de trabajo y el espacio de convivencia también. Qué chulo. Entonces, era súper chulo, sí, había como una cocina así bastante amplia donde había un cocinero, David, que hacía una comida súper rica y que nada más nos preparaba la comida, que eso siempre es fantástico y estupendo, que te preparan la comida y que te la pongan en el plato, ¿no? Y estaba ahí todo el espacio como integrado, ¿no? Un espacio de trabajo donde podías trabajar con tu ordenador sola, pero también podías encontrar espacios de interactuar, de, ¿no? Interactuar, sí. En el libro, como una de las prácticas culturales de código abierto es la transparencia, en el libro se ha publicado el presupuesto, el dinero que se ha gastado en qué. Y ahí puede verse cómo al final conseguir un espacio de trabajo adecuado y un cocinero que teníamos allí que nos cocinaba a la hora que queríamos, una dieta adecuada para personas que están haciendo una vida sedentaria, escribiendo un libro, en fin. Al final no es tan caro, y cuando a veces, yo que sé, vas a dar una conferencia por ahí que te mandan a un hotel de 5 estrellas que seguro que cuesta 3 veces más y estás 12 veces peor en un sitio impersonal que no está pensado para ese uso... Uh-huh. Y en cambio ahí, pues yo creo que la gente que llevó la logística, pues le dio muchas vueltas a cómo tiene que ser un espacio para que 15 o más personas puedan trabajar y a la vez creando un clima sin molestarse, ¿no? Sin molestarse, pero sin que sea un hotel de un hotel de cubículos. Mm. ¿No? Y realmente lo consiguieron. Sí. Se permitía eso la compañía, pero también te podías, sí, aislar de alguna manera. Sí. Lo consiguieron y luego cuando miras los números ves que no es tan caro. Solo hay que tenerlo en mente, ¿no? La importancia de ese tipo de ambiente. De ese ambiente, de las comidas, de los horarios, de todas esas cosas. Y bueno, eso no es una... Digamos, no era... Parece que no significaba nada, pero como también hay un capítulo dedicado a los cuidados, pues digamos que en la propia proceso de escribir el libro, pues era un ensayo de esas propias prácticas. Y cada capítulo del libro va acompañado de la receta de David, que algunas de manera más obvia y otras un poco menos, pero es bueno, tienen que ver un poco con lo que se habla en el capítulo, por lo menos eso se ha intentado. Pues habéis mencionado antes una de las, o sea, en las dos cosas que salen en el audio, que son como las dos dificultades. El primero es llegar a un acuerdo sobre los contenidos, pero también se oye en algún momento la dificultad de cómo organizar esos contenidos, claro, y con qué método, ¿no? No sé cómo eso se resuelve en estos experimentos. Yo creo que los 5 días de trabajo se dividen como en dos partes. Toda la primera parte es un poco de consensuar, de trabajar, de discutir, con unas metodologías que intentaban hacerlo más ágil el proceso y buscando así como, no sé, muy pensadas, la verdad es que están muy chulas, podemos comentar alguna. Entonces un poco como que salieran las ideas para y los contenidos para generar la estructura. Pero perdona que te interrumpa, Eva, pero estaba como también pautado, o sea, alguien tenía, lo digo porque se me ocurre también que llega un punto en que será difícil como elegir hasta aquí dejamos ya de aportar ideas y a partir de ahora vamos a organizarlas. Sí, de hecho yo creo que había como un cierto miedo, ¿no?, de ponerse delante del ordenador. O sea, había mucha incertidumbre sobre si 5 días iban a ser suficientes, claro, o al final íbamos a terminar con una página en blanco. Creo que también había mucha responsabilidad de la gente. O sea, también hay que tener en cuenta que el libro está planteado de forma que todas somos autoras, pero no sabemos de qué trozo. O sea, somos autoras de forma encomandita. Ajá. Entonces, de alguna manera, todas firmamos lo que decimos todas, ¿no? Por tanto, también creo que eso también daba... O sea, había un esfuerzo de responsabilidad por entender lo que puede ser algo consensuado y lo que puede ser ya una idea muy de tu cosecha que quizá la puedes desarrollar, pero en una versión 2 del libro. Claro. A mí me parece que hubo mucho espíritu de comunidad, que es uno de los capítulos, que es difícil explicar lo que es una comunidad, ¿no? Pero una de que, bueno, que estamos allí para que salga el libro, no para que salgan exactamente mis ideas. Porque si sacamos el libro... tenemos algo ya producido, o sea, es decir, eso es recursivo, estamos ensayando esas prácticas de las cuales estamos hablando. Uh-huh. Si no conseguimos crear ese espíritu de comunidad y de cooperación, de cuidados, de respeto y tal, que sea el adecuado para producir un libro, de alguna manera estamos en una insuficiente práctica de código abierto. Uh-huh. Y yo creo que eso era muy... Que estaba muy presente. Muy, ¿no?, presente, y entonces era, no sé, para mí fue un ejemplo de como personas que, bueno, algunas nos conocíamos más, otras menos, pero bueno, pues que no hubiera, no sé, ni protagonismos ni rivalidades. O sea, parece que lo estoy idealizando, pero no, es que realmente creo que yo al menos lo viví así. Yo creo que eso salió tan bien, ¿no? Porque es algo muy denso, es una situación gran hermano total. Más 15 personas o alguna más de 15 personas metidas en una casa durante 5 días para escribir un libro tiene una densidad de muchas horas, de muchas discusiones, de muchos, ¿no? Y yo creo que había como dos elementos que propiciaron un poco que todo saliera tan bien. Yo siento que soy súper afortunada de haber podido estar. Una es... Todo lo preparado que estaba, no solo lo que hemos hablado del espacio, que era el adecuado, sino también las metodologías, o sea, estaba todo muy pensado y muy trabajado por debajo, y luego yo creo que una muestra... ¿Esa tarea previa, quién la plantea? Bueno, Susana era la coordinadora y luego buscó algunas personas en las que apoyarse para... Claro, para a eso me refería, para llevar como ella estaba diciendo, eso estaba muy que fueron pensado. Maite y José, ¿no? Ah, claro. Sí. Que son... Y Chelu, ¿no? O sea, que había también un trabajo Maite previo José, ahí, ¿no? Sí, Maite y José estaban con toda la logística porque estaban trabajando desde Guipúzcoa. Uh-huh. Y Chelu, que estaba más o menos cerca, aunque hubo muchas colaboraciones online previas. Pero fueron así como yo creo que las cuatro cabezas. Chelu se ocupó más de elegir las metodologías concretas para acordar los contenidos y cómo... Y luego esto que menciona Susana también al principio, que es que se había producido una participación externa a través de las palabras clave, que no sé muy bien qué es eso. No sé si eso también... Bueno, el libro también se dirige a... O sea, todo el tiempo en la comunidad que se formó para escribir este libro estaba muy presente lo que en una comunidad de este tipo se llaman nuestros pares. Nuestros pares son los que son como nosotros, los que también hacen prácticas culturales de código abierto y los que van a juzgar la calidad de este libro. Ajá. O sea, que una institución me diga que no entiende nada, pues quizá lo puede entender. Si nuestros pares nos dicen que hemos perdido el tiempo, que hemos escrito un filtro del libro, eso sí que es grave. Entonces, para de alguna manera recoger lo que hay, esto que los pares pueden aportar, se hizo una petición de palabras clave en días anteriores. Claro. Que se hizo a través de Twitters y de blogs, ¿no? De algunos posts, algunas entradas en algunos blogs personales, y luego todo eso se volcaba en el blog del propio proceso, donde está todo relatado y donde están publicando los capítulos. En el libro hay un capítulo dedicado a las metodologías, que es el cómo se hizo. Si tú quieres hacer una cosa similar, pues más o menos te explicamos cómo se ha hecho esta, porque otro capítulo o otra característica de las prácticas culturales sería la replicabilidad, ¿no? Que se pueda, que lo que hace es redunde en algo mejor. ¿Podríamos explicar alguna, sí, alguna de esas metodologías? Vale. Que, pues mira, ¿cuál? Por ejemplo, la de enero de 2015 estaba, vale, graciosa, ¿no? Sí. Entonces esa fue una de las primeras cosas que se hizo el primer día que ya estábamos en el caserío de Segura, ¿no? Y era como una forma, pues, de conocerse en grupos pequeñitos de una forma más o menos informal y divertida. Y entonces las personas se juntaban en grupos de 4 o 5 personas y se hacía como un desarrollo, como una lluvia de ideas de qué podría pasar, qué podría estar pasando en enero de 2015, que era 3 años después de este encuentro del Book Sprint. Entonces, uh-huh, para imaginar un poco las posibilidades de que hubiese pasado. Y el objetivo un poco de esta metodología era ver un poco las expectativas, ¿no? Cruzar un poco las expectativas, ver los miedos. Pero claro, es que te inviten a escribir un libro en 5 días, da un poco de miedo. Ver un poco qué era lo que estaba pasando por ahí y a partir de ahí elaborar como un relato que luego se contaba al grupo grande. Sí, claro. Eso era una manera, o sea, al usar la ficción, ajá, estabas explicando tus expectativas respecto al libro, ¿no? Pues se iba a triunfar, se iba a ser muy criticado, se iba a pasar sin pena ni gloria, sin una pérdida de tiempo, pero sin tensar, o sea, de una forma desdramatizada, ¿no? Pero luego hay como alguien que se encarga de elaborar ese relato, va tomando un acta, va... En los grupos, en los propios grupos. En cada grupo. Es como si nosotras, vale, ahora nos juntamos y en 20 minutos, ¿qué habrá pasado en el 2020 con una línea sobre el mar? Ups. Y entonces, pues estaremos currando en la SER o yo qué sé, lo que sea. Y entonces es una manera, nosotras nos conocemos y quizás no hace falta eso, pero es una manera eso de trabajar sin las expectativas y de ver un poco, de imaginar qué es lo que puede pasar, ¿no? Para quitarle miedo y para poner un poco de cuerpo. Bueno, y también para ir estimulando la creatividad. Sí, ¿no? Y claro, sincronizar expectativas es importante, ¿no? Claro. Porque nos puso un listón, ¿no? Como un baremo de lo que vamos a hacer. Luego, por ejemplo, con las palabras clave están también en el libro y había, no sé, montones de palabras clave. Las palabras clave son esas aportaciones que se hicieron los días anteriores a juntarse en el caserío y que llegaron de todos los lados. Y entonces ahí había que... las palabras clave... Más o menos se intuía que el contenido del libro estaba en las palabras clave. Está dicho en la... O sea, si tú haces una llamada de vamos a escribir un libro de prácticas culturales de código abierto, dame una palabra clave, y si le haces esa llamada a alguien que es como tú, pues te está dando de alguna manera un capítulo del libro o un concepto, ajá, del libro, ¿no? Pero claro, había que eso organizarlo. Entonces lo que se hizo fue escribirlas en post-its, repartirlas entre todas las personas que estábamos allí y en un papel continuo en el suelo muy grande. La primera persona ponía la primera palabra, la que le parecía central. La persona de su derecha ponía palabras relacionadas con esa, ¿no? Como un juego de cartas. Uh-huh. Y las ponía más cerca o más lejos según la proximidad o lejanía del concepto o, ¿no?, de la relación. Y la siguiente persona así, y así dando en varias vueltas. Al final teníamos lo que llamamos la galaxia de palabras clave, en la que se veían las zonas densas, las zonas que aglutinaban con mucha densidad de palabras, y también las, claro, calvas, o sea, además, los huecos. Lo bueno que tiene es que se ve, o sea, que es muy visual, ¿no? Porque, es, ¿no? Es porque como era como mapa conceptual. Muy visual, muy, muy cooperativo, muy colaborativo, porque la aportación de una persona no era muy significativa, pero el conjunto, en todo el mundo habíamos colaborado, y de esas zonas densas salieron los capítulos. Ajá. Y también se iban un poco definiendo, ¿no? Porque se pretendía que fuese algo concreto, pero al final, pues cuando ponías las palabras, todo el mundo explicaba un poquito la definición de cada una de ellas. O... La portada del libro es un trocito de la galaxia. Buenas tardes, soy José Luis de Vicente, soy investigador cultural y trabajo desde hace tiempo en el ámbito de la producción en el espacio de encuentro entre tecnología, creatividad, innovación y prácticas culturales. Estamos en una casa rural en el pueblo de Segura, en la provincia de Guipúzcoa, y llevamos 3 días, un equipo de 12 personas, más de 12 personas de hecho, pretendiendo escribir un libro en 5 días. Esto se llama un book sprint, es una metodología que es, digamos, que ha surgido en el contexto de la producción cultural de código abierto, y precisamente eso es de lo que trata nuestro book sprint, intentar explicar en qué consisten las prácticas culturales de código abierto. Ya estamos en el punto en el que hemos creado la estructura completa del libro, lo hemos dividido en capítulos y nos hemos asignado un poco a cada uno la responsabilidad de no escribir un capítulo completo, pero sí tirar del carro, ser el coordinador del trabajo. Y yo estoy trabajando en un capítulo dedicado al tema de la transparencia, que es uno de los principios básicos en las prácticas culturales abiertas, porque tiene que ver con hacer visibles todos los procesos creativos, permitir el acceso a todos ellos y también que todos los agentes que trabajan en los ecosistemas culturales, desde los usuarios, pero sobre todo los grandes productores, como las instituciones, los espacios que acogen, toda esta estructura que va desde pues, editoriales hasta museos, habiliten maneras de hacer transparente su trabajo y permitir que este sea apelado y que sea seguido por parte de todos los usuarios y usuarias de una comunidad. Soy Margarita Padilla, soy ingeniera informática, trabajo en la cooperativa de trabajo asociado DARNE, que nos dedicamos a hacer desarrollos web con software libre, y también soy madre, y no a la altura de otros, pero intento ser un poco hacktivista. Estamos en una casa rural en Segura, en Guipúzcoa, y estamos haciendo un book sprint, que es una maratón para escribir un libro que tiene como título provisional Decálogo de prácticas culturales de código abierto, porque lo que queremos es explicarnos a nosotras mismas y a quien pueda leer finalmente el libro, si se llega a escribir, cómo son esas prácticas culturales que habitualmente desarrollamos, pero que no tenemos suficientemente conceptualizadas. Yo creo que me han invitado porque tengo un perfil técnico-social, modestamente creo que entiendo bastante bien la parte tecnológica de las redes telemáticas y también sus usos sociales, y concretamente me estoy encargando de cocinar el capítulo que habla de comunidad. Cosas evidentes, pero que evidentemente han sido pensadas, valoradas y decididas, en este caso por mí. Lo que además nos parece muy bien el sitio y muy bien la comida, y estamos muy contentos de estar aquí. No, es no para que lo. Ya supongo que es evidente, pero si hay que decirlo, se dice, ¿no? Ya, pero. Es un conjunto de decisiones inconscientes por las que has decidido, incluso por las que. Pues, soy David, vengo de Arbucias, Girona, y vengo a cocinar directamente para toda la movida esta. ¿Y esto qué es? ¿Esta movida? Esta movida, si quieres que te diga la verdad, me voy a quedar con la cocina, explicándola a través de la cocina, muy rápido. Me parece como una cocción al vapor, en el fondo, como envolver la idea, sin que salga de aquí. ¿Sabes? Como cuando tapas algo con un papel de albal. Vendría a ser lo mismo, si me pudiera alargar más lo explicaría mejor, pero así rapidito, me viene a aparecer esto, como un trabajar una idea sin que se vean las esencias. Están aquí, está todo el mundo aquí, confrontando, haciendo y todo, porque me parece que va bastante por ahí, me parece muy buena idea. Además. ¿Y dentro de esto tú qué haces? Pues dentro de esto cocino, que veo que es una parte, pues, que es la parte que creo que ayuda a que todo lo otro puedas funcionar, te puedas relajar y puedes hacer tu trabajo tranquilamente mientras hay un tipo como yo que te hace la comida y te hace las cosas. Y esto ayuda a que te puedas, pues, centrar en otras cosas, con muchos trabajos. Ay, que esta habitar así 5 días seguidos todos juntos también es una manera de y todo está aquí, no se escapa, no hay, y me gustaba la idea de compararlo con esto, me hizo pensar en esto enseguida, ¿no? Es que estamos haciendo lo mismo y ya que estamos, que estoy en rollo cocina. Y el departamento de nada es que no le dan nada de importancia a la gente, no tiene interés en que se acerque a la gente. Claro. Bueno, en el repertorio, de hecho, he incluido a todos los estudios. O sea, como herramientas de trabajo casi son las personas, las usuarias, son las herramientas de trabajo de la mediación también. Soy Jara Rocha. El proyecto que tengo ahora entre manos con otro grupito de gente y que además nos entusiasma se llama Master Diguo. Diguo son las siglas de Do It With Others. Y es un proyecto de diseño de metodologías de aprendizaje autodirigido, pero compartido con otras. Entonces tenemos varios grupos de trabajo ahí abiertos en marcha, grupos de aprendizaje, y uno de ellos es el de mediación cultural. Estamos pensando sobre todo sobre metodologías de mediación cultural y sobre la necesidad de la aplicación de este conjunto de prácticas que se ha venido llamando las mediaciones culturales o la mediación cultural en el contexto de esto que es la cultura abierta, ¿no? Entonces esto enlaza con la tercera de las preguntas, creo que es que estoy haciendo aquí en concreto, que si quieres, si no te importa, puedo dar el salto. Después de varios días de lanzar ideas inicialmente y luego ir puliéndolas y ordenándolas y así todo ese grupo, hemos tomado la decisión de que cada una de las personas que estamos participando en el Booksprint lleve la coordinación, digamos, de los contenidos de uno de los capítulos de lo que será este libro. Y yo estoy con la escucha activa en relación a la mediación cultural. Y bueno, es un ejercicio interesante porque creo que esta cuestión de la mediación es algo que tenemos todas presente, entendemos como necesario, pero no nos hemos todavía atrevido a sentarnos de frente ante ella o ante algunos aspectos de la mediación. ¿Y la del medio? En el Booksprint. ¿Esto del Booksprint qué es este proyecto? Bueno, a mí me parece una metodología muy interesante, esto de juntar a un grupo de personas y escribir o desarrollar un proyecto así de forma express, intensiva y de... Porque... Bueno, sobre todo por la cuestión de la comunidad que genera esta práctica. O sea, creo que se podría desarrollar repartido en el tiempo y con espacios más diferenciados, o sea, quizás sí, pero creo que esto tiene unos elementos que hacen que nos sintamos más implicadas de forma muy intensa y que nos... compenetremos mejor en el trabajo de cada una de las participantes y por último que los capítulos, a pesar de que hayan sido repartidos, no se conviertan en productos aislados o estancos, sino como que realmente haya una transversalidad de ideas, que es todas estas que están fluyendo a lo largo de nuestras conversaciones también sobre la mesa o en el desayuno. Ejemplos que he pedido en el PAC, por ejemplo, yo tengo mi esquema y creo que más o menos lo tengo tal, pero no me estoy con muchas muy concretas, pero me gustaría que alguien le dé un repaso y me sugiera, porque lo veo viendo el resto de capítulos que tenéis un poco de ideas. Soy Cheru Balboa, vengo de Bilbao y bueno, soy parte de Amaste, que es una oficina de ideas, y fundamentalmente ahora el proyecto más ilusionante, motivador y en el que estamos más metidos es Colaborabora, que es un proyecto sobre Procomún, código abierto, prácticas colaborativas y emprendizaje social. explico colabora ahora porque entiendo que es en esta conexión por la, una de las razones por la que estoy en este postre. Estamos en... Bueno, este Busprint para mí es una oportunidad de aprender mientras... Es que lo juego. Perdón si voy tan así como tan corta, pero es una oportunidad de aprender. O sea, o como lo estoy viviendo, es como una oportunidad de aprender con gente que... gente muy cercana o muy próxima a mí, desde planteamientos, ideas, posicionamientos, tal, con la que con muchas de ellas no había tenido, bueno, no había tenido ni siquiera una oportunidad, tanto que casi no las conocía más que solo como nombre o tal. Entonces es una oportunidad de aprendizaje con estas personas para entre todas y otro gran montón de gente crear una herramienta metodológica, crear una herramienta que nos permita reflexionar más sobre aquello en lo que creemos, aquello en lo que trabajamos y aquello en que es en el fondo cómo creemos que deben ser las cosas, cómo debe de orientarse un poco nuestro ámbito de trabajo o profesional o las cosas que hacemos. No sé si se puede explicar más condensado, pero bueno. Pero bueno, en el fondo, eso. ¿Y todo cómo se trata todo esto? Pues bueno, en la creación de un libro, pero que realmente es una excusa de otras muchas cosas que son lo que realmente permite este libro. Bueno, como el propio planteamiento es desde la horizontalidad, y más que nada, sobre todo, pues por necesidades personales de cómo me enfrento yo a las cosas. A las cosas me refiero, a proyectos de este tipo, y con la necesidad de dosificar la incertidumbre, pues yo me propuse para coordinar, más que coordinar, proponer ciertas metodologías, y unido a eso se me adjudicó la coordinación de ciertos momentos dentro de la experiencia de los 5 días. Entonces, bueno, realmente me dedico o me estoy dedicando específicamente a toda la parte de lo metodológico, desde traer metodologías que conozco que nos pueden servir para todo el tema de llegar a, bueno, de trabajo de co-creación, de trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, de identificar conceptos, ideas, pero de una manera compartida, colaborativa, de organizar el trabajo, de dar visibilidad, de recoger documentación de los procesos de trabajo, y básicamente es un poco eso. Y luego, pues aparte de eso, obviamente a construir el libro. O sea, construir el libro, escribir el libro. Se nos ha acabado el tiempo casi y hemos hablado mucho de cómo se hizo el libro, pero muy poquito de qué va el libro. Sí. Entonces, como aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, ¿no? Pues vamos a hacer como una receta, los ingredientes que serían los capítulos y una frase para pues eso, explicar básicamente qué es lo que es. Comunidad. La comunidad solo va a existir si permites que se gobierne a sí misma. Participación. La legislación y el copyright las dificultan. Mediaciones, dispositivos para el encuentro. La mediación es lo que gestiona el vínculo. No se puede gestionar el vínculo sin vincularse una. Transparencia. Es el derecho de la ciudadanía a estar informada. Sostenibilidad. La cultura como permacultura en lugar de la cultura como monocultivo. P2P. Hay redes que funcionan sin servidor. Afectos. Poner la vida en el centro y mirar cómo está cambiando el modelo reproductivo. Remezcla, reutilización, reciclaje. Eso es lo que hace girar la rueda y da un retorno. Ensayo y error. Tomar el concepto de prototipo más que el de producto. Pues os invitamos a leer este interesantísimo libro escrito de forma fulminante en 5 días. Como siempre, todos los enlaces estarán en nuestro blog. Dar las gracias a Rubén, que no me acuerdo de tu apellido, lo siento. Rubén ha estado en los mandos técnicos ayudándonos a hacer el programa. Y dar muchas las gracias también a Carmen, que es quien hizo todas las grabaciones que hemos estado escuchando del caserío de Segura y quien los editó. ¿Hasta la semana que viene? Hasta el martes. No, el martes no, Quijote. Hasta otro martes. Una niña sobre el mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net.